16, 17, 18, que llegan hasta la renovación automática de las concesiones hasta el 2030. 8 y 29 minutos, la palabra entonces de Adrián Grana. Vamos a ver en qué quedan todas estas investigaciones. Después sí decir de Canicoba Corral que no dio cabida a la denuncia de Alberto Nisman, porque es también el juez de la causa del atentado a la AMIA, ¿no? Que es el que tendría que haber ido, viajado quizá a Irán, ¿no? En ese memorándum. Es decir que ahí vemos el poder que tiene Comodoro Py y el desafío de que ese fuero se democratice. Bien, hay quienes dicen que se tiene que dispersar en muchos otros jueces para que no concentren tanto poder. Y una frase que dejó en 2017, escúchate esta, Manu, que dijo Canicoba Corral: si Comodoro Py cerrara, muchos periodistas se quedarían sin trabajo. Quizá hablaba de D'Alessio, ¿no? Que sí. Aparecía ahí como periodista, como testigo. Así que bueno, gente, por ahí vamos entonces con las informaciones. Por un lado, la preocupación todavía en la Villa 31, como en el barrio de La Boca. Sobre todo hablo de Ciudad de Buenos Aires, porque sabemos que en la provincia está habiendo un trabajo mucho más coordinado desde los ministerios con las organizaciones, cosa que no pasa aquí en la ciudad. Y el caso de este juez de Comodoro Py, que se está jubilando, como lo hizo también Zaffaroni, ¿no? Que es a los 75 años irse. Uh-huh. Lo cual yo creo que está bien. Pero bueno, con esto que acabamos de escuchar, ¿no? Y las figuras, de dónde vienen, ¿no? Que es muy diferente de Zaffaroni. Bueno, este tipo tiene no currículum, ¿no? Son tipos que tienen prontuario. Entonces, decís, bueno, ¿por qué se va en este momento? Como la salida de Ollarvide, que fue una salida, bien, para que no le hagan juicio político. Entonces, todo lo que es Comodoro Py está manchado de mucha, pero mucha, bueno, corrupción y un montón de cuestiones que deberían investigarse. Y lo que el gobierno arrancó definiendo es: se tiene que cortar la vinculación de Comodoro Py con los servicios de inteligencia. Que esto es lo que está llevando adelante Cristina Camaño al frente de la AFI. 8 y 30 minutos. Hoy también tenemos música. ¿Para qué? Con el Manu Maschi. Sí, señor. Pero ahora seguimos con Tu Discoteca. Arrancamos con Ataque. Seguimos con 2 minutos, si le parece. Bandas punk de la Argentina, ¿eh? Toda una, vamos a decir, todo un estilo, un ambiente que hubo acá en la Argentina. Recordemos acá, Los Ramones era como su segunda casa, ¿no? La impronta ramonera, porque tanto Ataque como 2 minutos tienen esa impronta ramonera, esa impronta del, vamos a decir, del punk de Nueva York, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a escucharlo a la banda amiga de Quinteto Negro La Boca, dicho sea de paso, ¿eh? En el Cruces Urbanos volumen 2. En el volumen 1 pueden escuchar Ya No Sos Igual, y varias colaboraciones ahí, punk, tango, muy interesante. Un saludo grande a Pablo Bernaba. Vamos a escuchar ahora Aeropuerto, que es parte del disco Un Mundo de Sensaciones. Mirá qué bueno. Ten cuidado al aterrizar. desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, con agenda propia. Punto de partida. Ocho y 35 de la mañana, y decíamos que ayer habló Alberto Fernández con La Patriada, Radio Compañera, que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Allí nos encontramos más de 100 radios de todo el país. Están en el barrio de La Paternal. Y esto dijo el presidente de la Nación sobre un tema que estamos siguiendo, yo diría, casi todos los días. Vicentín. Yo no soy Vicentín, y nosotros acá seguimos esperando que alguien diga a ver cuál es la alternativa a lo que dijo Alberto Fernández, que evidentemente tuvo una percepción errada de lo que aparentaba ser la aspiración de recuperación de Vicentín. Incluso para sus propios dueños, ¿no? Porque... Sí, claro, claro, pero si a mí me vinieron a pedir y me dijeron que ellos no podía más. Sí. O sea, igualmente... El señor Merdelli me dijo a mí, tengo testigos, el 4 de diciembre perdí mi empresa, yo ya no recupero la empresa, no la puedo levantar. Aparece toda la teoría de la política expropiatoria. Miren, la verdad, lo que uno quiere hacer es salvar una empresa que es una empresa de referencia en el mercado de exportación de cereales argentinos, y que me parece que sería un enorme error dejar que la desguacen judicialmente. Y por eso el planteo que hicimos. Como vi la reacción que hubo, me quedé esperando que alguien me traiga una solución mejor que hasta el día de hoy nadie me ha traído. Y la verdad, quien me conoce sabe que yo no soy un loco suelto, o sea, no ando con una chiquera de expropiación. 8:37 minutos, saludamos a Carlos del Frade, diputado en la provincia de Santa Fe, periodista también. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. Hola, Lucas, gracias por llamar. Bueno, escuchábamos recién a Alberto Fernández repitiendo algunos conceptos respecto de Vicentín, y bueno, también en otro tramo él dice, pensé que iban a salir todos a festejar, y que por eso, bueno, el tema de la expropiación dio a entender que queda... ya como un proyecto que no se estaría presentando en el Congreso de la Nación. ¿En qué situación estamos, Carlos, con el tema Vicentín? Nosotros lo que vamos a tener como novedad mañana es que parte del gobierno provincial se va a entrevistar a través de una audiencia de conciliación que convocó el juez Lorenzini en Reconquista, en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, con los directivos de la empresa. Eso forma parte casi trivial de lo que está en la ley de concursos, son audiencias de conciliación, así que después se verá cómo se avanza. Uh-huh. Igualmente el gobierno de la provincia ha salido a ratificar que ellos quieren formar parte de una intervención concreta en la firma para justamente profundizar la investigación. Y después el gobierno de la provincia lo que insiste en un debate que no llegue al Congreso de la Nación, que no llegue a la expropiación, sobre lo cual habrá que ver después de estas declaraciones que hizo el presidente de la Nación y de esa audiencia de conciliación cómo queda en el contexto. Así que habrá que ver cómo sigue todo esto. Igualmente a mí lo que me da la sensación que lo más democrático, lo más transparente que nos puede pasar es que se haga un debate en el Congreso, y la única manera de hacerlo es a través de una ley de expropiación. Así que yo voy a seguir con la idea original que tenía el presidente de la Nación, porque me parece que es lo más democrático, lo más saludable para todo el país, no solamente para los trabajadores, los productores de Vicentín. Uh-huh. ¿No cae el presidente de la Nación en la trampa del discurso mediático hegemónico? Sí, es probable que así sea. Igualmente me da la sensación que él quiere volver a la idea de lo que supone un presidente que quiere salir de la grieta, que quiere estar mucho más allá de eso, quiere estar de nuevo en la idea del profesor conciliador que se conoció y mucho, y que le generó muy buenos réditos de aprobación pública durante la pandemia. Me parece que es eso lo que está intentando Fernández. Yo sostengo igualmente que más allá de lo que pueda decir públicamente Fernández en las últimas horas, va a ser tan evidente el peso de información que surja, especialmente de las investigaciones penales, sobre el fenomenal robo que le produjo Vicentín, los funcionarios del Banco Nación, al pueblo argentino a través del banco de todos nosotros, que es el dinero del pueblo el que tiene el Banco Nación, que no va a quedar otra que la expropiación. Así que en todo caso hay que meter esta entrevista en una especie de contexto de lo que está pasando cotidianamente. Pero de aquí atrás, a 3 semanas, me parece que la información va a ser tan contundente que no va a quedar otra que la expropiación. Es decir, que en 3 semanas van a llegar como comisión investigadora a los resultados. No, nosotros, estoy diciendo fundamentalmente la justicia penal que están trabajando en el asunto, la de Nueva York, la de Asunción del Paraguay y la propia del Colín. Y creo que se va a ir difundiendo mucho más información de la que ya se difundió. Bien. Que es imprescindible apartar a los directivos de la empresa porque ellos las están fundiendo, ellos la están saqueando, ellos la están vaciando y para colmo vaciaron al Banco de la Nación. Ese es un delito muy grave, así que imprescindiblemente la justicia va a tener que tomar partido en el asunto para que esos delincuentes de guante blanco, que fueron los funcionarios del Banco de la Nación anterior y los propios funcionarios de Vicentín, tengan que ir a la justicia a declarar qué hicieron con por lo menos 300 millones de dólares que le sacaron al pueblo, y ni hablar de lo que fue el año 2019, en donde fue realmente obsceno cómo en 39 minutos, como tuve la suerte de escribir ayer, en 39 minutos el 27 de noviembre se llevan 6 millones de dólares del Banco Nación, y hay que ponerlo en el contexto de lo que supone miles de familias argentinas durante años peregrinando en las oficinas del Banco Nación para ver si pueden tener un crédito para acceder a la casa propia. Me parece que esas informaciones, cuanto más se difundan, va a hacer que vuelva el proyecto de expropiación, porque, insisto, va a ser lo verdaderamente transformador y lo verdaderamente democrático. Sí, por un lado está el tema mediático, después está el tema político. Por ejemplo, el 9 de julio pasado, a nivel nacional, digo, porque después hubo una tarea que realizamos otros medios, se invisibilizó lo que pasó en Rosario y en Reconquista, donde hubo banderazos, caravanas enormes, y se hizo eje en medios nacionales, tanto públicos como de las cadenas privadas, en una cantidad de facinerosos que no eran más de un par de miles, digamos, quizá eran 2.000 o quizá eran menos, no los conté, pero eran una reducida banda de fascistas que estaban en el obelisco, y en realidad había un pueblo expresándose en Rosario y Reconquista. Quedó invisibilizado eso, ¿no? Sí, pero eso ya sabemos que es así. Lo nuestro es que a partir de eso que sabemos tenemos que multiplicar la mejor difusión posible. Bien. Y hacer hincapié especialmente en los datos concretos y objetivos para que la gente no se deje llevar por consignas vacías. La diferencia es hablar con razones, fundamentos, datos y números y mostrar que los otros no lo hacen. Entonces se va a ir cayendo. Y además otra cuestión que es absolutamente vital: la gente puede estar en contra de cualquier gobierno peronista, puede estar en contra de aquellos que cuestionan los avasallamientos de la propiedad privada, pero no defiende delincuentes. Entonces hay que hacer ver cómo le han robado el pueblo argentino a partir del Banco Nación el dinero desde adentro de Vicentín y desde adentro del Banco Nación. Eso hay que hacerlo ver, hay que hacerlo difundir por los medios que nosotros tenemos, por las miles de organizaciones sociales, por los cientos de medios de comunicación alternativos. Hay que difundirlo, porque no alcanza con quejarse de lo que ya sabemos que existen, porque forman parte de los sectores dominantes, sino que nosotros, sectores populares, tenemos que multiplicar absolutamente el mensaje y tratar de llegarle a los oídos que nunca nos escuchan, a los ojos que nunca nos ven. Es fundamental hacerlo. Totalmente de acuerdo. Ahora, en el mientras tanto, vos decís que en algunas semanas se va a conocer información fuerte que prueba todo lo que se viene diciendo, y esto va a ser en materia judicial. En el mientras tanto, ¿la empresa sigue funcionando con los vaciadores al frente? Claro, los vaciadores están al frente de la empresa. Eso es lo que debe ser escandaloso, eso es lo que le debe parecer escandaloso, y le debe parecer escandaloso al presidente. Hay que hacérselo ver, pero no solamente al presidente, también.